Son las 7 de la tarde y un minuto. Pero no te voy a decir ninguno. Quédate un rato y escucha Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas tardes mundo, buenas tardes familia, buenas tardes Carlos de Facio, buenas tardes Warren Cucurulo, ¿cómo está? Estoy loco de la vida porque me encuentro en uno de los momentos más felices de la vida. Repitamos, de mi vida. Uh-huh. ¿A qué se debe? Es que sean varios proyectos que yo durante mucho tiempo tenía encapsulados, digamos, y los tenía bajo el brazo, se dispararon y lograron el éxito. Pero proyectos personales, ¿verdad? Proyectos de vida. Exacto. ¿Realizaciones en el plano profesional? No, personal. No, personal. Nada que ver ni con el trabajo ni con el dinero, en el plano personal. Bueno, me parece que bueno. Que es muy bueno y creo que de esa forma se consolida el 2007 como el gran año, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, porque además son, en mi caso, y no es el único, lo he comentado en el bar Andorra de Soriano y Jaguar, un recinto de primera línea, la más alta, con la gente de Adeón muchas veces. Sí, sí. Que todos estos, que a muchos de ellos se le ha dado, a ellos se le ha dado más bien en el ámbito económico, con... Eso que me gustaría hablarlo también. Bueno, lo anotamos. Del juicio y el reintegro, porque creo que ahora... Bueno, siga usted, perdón. No, es que son más allá de las razones normales y naturales que hacen que uno quiera quedarse en este país y no irse jamás nunca en la perra vida. Uh-huh. El hecho de que sea tan fácil que estos proyectos personales florezcan y den fruto hace que uno tenga más ganas todavía de quedarse. Sí, a mí, en contraposición a lo que usted dice, el hecho de que uno hace un proyecto. El uruguayo es muy creativo, yo me considero creativo, sí, como uruguayo. El hecho de que uno hace un proyecto y enseguida lo logra, a veces como que desmotiva un poco. Porque como... Usted piensa que, claro, la facilidad del logro hace que uno no... Uno pierda lo que es el empuje... O mismo que se aburra del proyecto, porque uno dice, bueno, está, esto tengo. Pero o se deja estar. Claro, cuando quiero saco un proyecto y ya está. Ya está, y entonces creo que en ese sentido me gustaría que Uruguay fuera un poco más difícil de repente hacer las cosas que uno quiere. Un poco, digo, no. Sí, no, no imposible. No imposible, quizás con algún grado de dificultad. ¿Por qué pasa eso? Yo lo he visto mucho en la juventud, ese detalle. Uh-huh. Yo estoy dando clases, no sé si le comenté. Sí, sí. Y justamente todos los muchachos siempre les pregunto, siempre me gusta tener un tiempo de charla claro, humana, fuera de extracurricular, y me dicen, por ejemplo, el año pasado me decían una cosa y no terminaba el año, allá llegando al final ya lo habían cumplido. Uh-huh. Y entonces eso como que desmotiva. Dicen, no, yo no quiero emprender nada porque todo es tan fácil. Y eso, sí, eso es una pena. Que reverlo un poco. Quizás yo apuesto, ¿sabe qué? A la burocracia. Que de repente la burocracia, como en otros países que complica las cosas, acá también empieza a complicar un poco las cosas. Digo, que exijan un papeleo tras otro. Y no, así que basta no, la buena voluntad para lo que lo más ya... fácil es cuando la burocracia, sobre todo se da en otros países, ¿no? Uh-huh. Cuando el proyecto es innovador y no entra dentro de los carriles no es apoyado, burocráticos, sí, que están establecidos. Por ejemplo, uno quiere poner una planta de procesamiento de pescado. En otros países que no, por ejemplo, en Bolivia, digamos, uh-huh, que no tiene mar. Exacto. Lo ven como inviable. Entonces... ¿ves? Dicen, pero ¿qué ministerio tiene que entender esto? ¿Qué oficina? Y le pasan la pelota de un lado, claro, para el otro, de un lado para el otro, y usted está 3 años ahí, los pescados se le pudrieron y no pudo arrancar con el emprendimiento. Eso sería una lección, quizás un trabajo de campo que deberían hacer todos aquellos que estudian y pretenden lograr objetivos de técnicos o académicos. Por ejemplo, conozco un caso. A ver, cuéntame. Conozco un caso que es bastante cercano. Hay una agencia internacional de asistencia que hace un llamado a becas para bajo determinadas condiciones. Uh-huh. El cupo es de 10. Exacto. ¿Cuántos se presentaron? 4. Está bien. Eso hace que uno diga, ¿para qué me voy a molestar en complicarme la vida? Viajar. Porque además, era para desarrollar el curso o el trabajo fuera de fronteras, cosa que al uruguayo tampoco le gusta. No, para ir afuera de fronteras es mejor, y el uruguayo lo sabe muy bien, para viajar y empaparse realmente de la realidad del país. Los trabajos más bajos son aquellos que reditúa más en el sentido humano. Es lo que más como es apunta el uruguayo, claro, cuando se va. Lavacopas, mozo, no sé, albañil. Yo conozco profesionales que desempeñan esas tareas. Jardinero. Muy bien, ¿eh? Es verdad. Qué cosa, qué linda reflexión. ¿Sabe lo que está lindo ahora? Para aquellos que quieran viajar, jardinero en Irak. Sí, hay que reconstruir todo. Porque eso. A mí me contaba un anciano profesor, uh-huh, que en su época de juventud hizo un posgrado en las Islas Británicas en un momento de la guerra. Todos los británicos jóvenes o hasta 30 años, no sé a qué edad, estaban en el ejército y sus esposas estaban solas. Y él iba y hacía el jardín de la casa y el jardín de la señora. Exacto, la asistencia. Sí, y hacía un doble trabajo. Doble trabajito. Y que el uruguayo es así, bien. Se la rebusca. Claro, bueno, y hoy por hoy en Irak vemos que hay mucha viuda, hay mucha mujer sola, y creo que el uruguayo puede darle una alegría, ¿verdad? La mejor alegría a toda esta gente que está desamparada yendo como jardinero, por ejemplo. Puede ser como... Sí, esas son las empresas estas contratistas, para la reconstrucción de Irak. Claro. Yo, por ejemplo, llamo la atención, y esto va a ser, se puede entender como publicidad, pero por ejemplo, Ciudad Jardín o Aida Flores ya podría estar enviando un contingente de jardineros a Irak para, aunque sea, empezar por esas cosas cotidianas, la reconstrucción del pequeño jardín que no se vea tan feo como hemos visto a veces por la televisión. Es una porquería. Está todo roto y todas las plantas marchitas. Claro, no es lo mismo una pared rota con plantas marchitas que una pared rota con un frondoso... Una enredadera, por ejemplo. Jardín, ahí, una Santa Rita. La cabuita me gusta, que dice que prende muy bien. La cabuita es una enredadera hermosa. Y eso creo que sí, hay empresas uruguayas muy calificadas que podrían mandar mano de obra muy calificada, que aparte podría atender otros temas sociales a la vez que atienden a lo que es la parte de plantas, ¿verdad? Qué lindo. Es una linda idea. Es un tip de Monóculo. Bueno, amigos, ustedes están escuchando Monóculo. Está Carlos de Facio en los controles. Hoy no está Peggy Sánchez. Es una pena. Y están asistiendo a el estreno en vivo de Monóculo y Radio. La I es una visión optimista de Monóculo. La I es de Internet y la radio, bueno. Todavía no es, pero bueno, ¿quién le dice? ¿Quién le dice que capaz que este año nos damos una sorpresita? Digo, es proponérnoslo. Es lo que decimos, sí. solamente quisimos probar. Todavía no nos lo propusimos, pero por ahí. Zoraide, ¿qué dice? Es la única en el chat. Es la única en el chat, está bien. Bueno, ustedes entran a monóculo.com, de ahí conectan, hay un icono que dice... Cómo escuchar. Quienes escuchen esto obviamente ya lo saben, o sea que no tiene mayor sentido, pero bueno, avísenle a sus amistades que ahora es... y ahora estamos saliendo en hora, además, guarda, un detalle. Es verdad. Y bueno, y esto también se debe, también hay que agradecerle a Leo Villar, quien fue quien motivó que nosotros empezáramos a hacer las emisiones a través de Internet, y bueno, luego de casi un año, cuando dijimos, bueno, ¿y por qué no? A apostar a un espacio propio de comunicación, estamos haciendo la radio a través de Internet propia. Lloro, casi lloro. No llore, Warren. Todos son los tiempos esos meteoros. ¿Qué es un año en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad? Nada, prácticamente. Pero sabe que me acuerdo de Leo Villar, me acuerdo de todo el apoyo que nos dio. No se me afloja. Vamos a escuchar un poco de música por abajo, ponga despacio algo, mientras tanto. Algo de lindo, algo de... Y hoy queríamos tener un programa más íntimo. En el estilo, por ejemplo, que lo mencionamos hace unos programas atrás, en el estilo Hablemos, de Jorge Traverso. Esos programas que ahora notamos en falta. El estilo de aquel programa de Mareco, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar cómo se llamaba. El otro día me quedó pendiente. Ese programa, ese es el tono. Ese es el tono. ¿Me permite que le toque la rodilla, guarda? Dígale. dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo ya. Monóculo Soft. Exactamente. Tuvimos una en la semana, yo no sé si vamos a poder ahora escuchar una llamada aquí a Monóculo de un oyente Radiotón. En este caso le correspondió a Saray de las Dunas, uh-huh. Que nos preguntaba, quizás sea la propia voz de ella, pero bueno, igual de todas formas lo decimos por si no podemos emitir, cómo hacer para adelantar el programa en la emisión de a través de la radio. Uh-huh. Una inquietud muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Yo inmediatamente me comuniqué con las radios emisoras de aquí, de la zona. Uh-huh. Me recomendaron mover el sintonizador, pero perdía la estación. No sé, claro. Como que está... Como que la tecnología no va acompasando a los tiempos de uh-huh. la emisión. Por el momento, lamentamos mucho, Zoraide, no es posible adelantar la emisión del programa. Una vez que está saliendo, es eso lo que está saliendo y no podemos ir ya a cortina de cierre porque claro. Estamos como generándolo. Y tampoco podemos comenzarlo antes de que está comenzando. Claro, y tampoco podemos ir para atrás. Un detalle no menor de las carencias tecnológicas que hoy por hoy nos ofrece la internet. Momentáneamente, esperemos que... Y otro detalle también es que mucha gente se quejó del volumen un poco bajo de la emisión porque el control de volumen del reproductor estaba bajo. Es casi coincide exactamente una cosa con la otra. Si está bajo el volumen de su reproductor, la emisión sale baja. También no hemos podido subsanar eso. Son dos detalles, dos tips que los tenemos. Coronan como oyente Radiotón en el día de hoy a Zoraide de las Donas. Muchas gracias, Zoraide, y así estamos, con el apoyo. Y también Zoraide acercó un presente a Monóculo, que en este momento va está a ver, llegando. Que está llegando en cualquier momento. Bueno dicho esos pequeños tips técnicos, esas falencias que hay en la internet, podemos ya un poco armar lo que sería el programa del día de hoy. Claro, ¿no? Esos temas que interesan básicamente a aquellos que están en el tema de internet. Claro. Pero no el común de la gente que está para otra cosa. Por eso. Y usted había señalado un tema importante para lo que es la realidad uruguaya, uh-huh. el tema del juicio. Que quería profundizar en el tema del juicio ganado por los empleados de la intendencia contra esta por los haberes no pagados en base a un convenio que habían firmado el año pasado. Creo que desde el momento que gana el sindicato este juicio se establece un precedente muy importante para que más de 3 millones de uruguayos hagan juicios por la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron en el 2002 a sus respectivos patrones y sus patrones a su vez a el respectivo Estado. Y creo que si todos ganan, que deberían, uh-huh. Podemos decir que tendremos un quinquenio muy, muy para arriba, muy, muy up, que no va a haber necesidad ni siquiera de trabajar. Sí, yo, sin embargo, viéndolo desde otro punto de vista, creo que es bueno para el uruguayo, que es muy gastador, uh-huh. el hecho de que, por poner un ejemplo, la crisis de los bancos y la devaluación, etcétera, etcétera, haya habido casos de rebaja de salarios que, si bien son ilegales, ¿quién se va a enterar? Usted dice que hubo entonces rebaja de salarios. Hubo rebaja de salarios, más allá de la pérdida de el poder adquisitivo, hubo rebaja de salarios, hubo recorte de horas, hubo bastante informalización de la relación laboral, el cambio de, por ejemplo, de una persona que estaba en planilla a empresa unipersonal. Ajá. Todo ese tipo de cosas que van en contra de lo que serían los intereses del empleado, sin embargo van a favor porque lo hacen al revés de lo que veíamos hoy, lo hacen enfrentar una dificultad y vencerla, como lo vemos hoy en este Uruguay resplandeciente. Como dicen los chinos, las crisis no se debe ver como crisis, sino como oportunidad, ¿no? Es verdad, y así lo ha visto la población uruguaya durante mucho tiempo. Desde siempre. Uruguay ha tenido miles de oportunidades en ese sentido. Vengo sintiendo la palabra crisis desde que era niño. Es verdad. Y yo fui niño hace un tiempo. Uh-huh. Y seguimos con crisis. Entonces, ¿qué ha hecho el uruguayo? Se ha ido amoldando a eso y ha ido superando una y otra crisis invariablemente. Cuando se aburre de superar crisis, se va. Ahí está. Eso es lo que ha pasado muchas veces. Por lo general, siempre el que se va es una vez que superó la crisis. Claro, se superan una, dos, tres, cuatro, cinco crisis, seis crisis, superan las crisis que sea. El umbral depende de cada uno. Estoy podrido de superar crisis, me voy a un lugar que no haya más crisis porque ya estoy cansado, y se van. Y así se fueron multitudes. Es verdad, y el otro día hablábamos también de eso, que se siguen yendo, pero ya creemos no equivocarnos, que se van en carácter de turistas actualmente en Uruguay. Espantados por las crisis, sino con ganas de conocer el mundo, conocer otras realidades, conocer otros pueblos. Y hoy los pueblos están cada día más cerca, ¿no? Claro, y cada día más regalados. Es verdad, exactamente. Warren, tenemos más temas, tenemos... Sí, pero ¿sabe qué? Quería yo hacer un pequeño acerca del tema del juicio de los municipales. El hecho de destacar que el actual, si no me equivoco, gerente general de la intendencia, no sé si es gerente general la palabra, pero uno de los máximos cargos políticos de la intendencia, que fue durante el periodo anterior empleado de la intendencia, se acogió al juicio y hoy, como representante del gobierno en la intendencia, va a cobrarlo también. Eso habla muy bien de los uruguayos y de cómo acatan la justicia. Está perfecto. Enhorabuena, enhorabuena. También lo vimos tiempo atrás y pasamos la grabación, porque esto de la intendencia da para hablar, porque ahora están en otra campaña. Uh-huh. El hecho de que el máximo dirigente sindical de la intendencia también se acogiera a un beneficioso plan de retiro. Uh-huh. Y ahí sí, ahí se retira de la lucha. Como corresponde. Claro. Se retira triunfando. Claro. Exactamente, como los campeones. Claro. Estábamos hablando de la intendencia. No sé si quiere hablar algo más de juicio. Y si no, podemos pasar al tema de que nos. Yo pasaría más cercano al tema este más cercano, pero quizás escucharía alguna pieza musical. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de música. Amigos, recuerden, pueden cliquear la pestaña de chat en la página de Monóculo y ahí intercambian con Emiliano, con Zoraide, con Fiasco y con Carlos Ops. No es OT, porque no es un problema de tipeo. Es mejor y es nuestro. Vamos a la música y luego continuamos. Fathers, I would really say, tell them, one more, two more, three more, I'll be coming right through, I would say, yeah. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden www.monóculo.com, donde también es bueno decir y es bueno anunciarlo, estaremos emitiendo desde el Archivo Histórico de la Nación los programas de Monóculo de más de 18 años en el aire, en el correr de la semana. Todavía es preliminar, no está todo configurado, pero ustedes dense una vueltita por Monóculo y siempre cliquen, puede haber noticias. Pero lo que sí es concreto es que de 19 a 23 horas en el momento va a estar sonando algo. Sea música, sean programas grabados, en fin, algo que les va a hacer bien y es sano. Es sano. Y quizás muchos de ustedes no lo recuerden, no eran muy pequeños en esos momentos. Pero cuando el Blancaje estaba en pleno uso de sus facultades gubernamentales, uh-huh, y algunos de sus miembros metían a saco en la bolsa y en la lata, uh-huh, Monóculo estaba. En los tiempos difíciles Monóculo estaba. Ahora que los tiempos son fáciles, ahora es fácil, está todo el mundo. Pero en los tiempos difíciles Monóculo estaba, y hay otros que no están. Exactamente. Van a tener, y además van a escuchar voces también de mucha gente que ahora también está participando, uh-huh, en radio. O sea que va a ser, es como un revival y un reencontrarse con los amigos. Es verdad. ¿Eh? ¿Qué le parece? Que con y con muchas cosas que se decían en ese momento y hoy quizás no se dicen más. Exactamente, o en el peor de los casos, Warren, muchas cosas que se decían en ese momento y que hoy se siguen diciendo, lamentablemente. Bueno, tenemos un tema. Esta semana salió una campaña de prensa, una fastuosa campaña de prensa de la Intendencia Municipal de Montevideo con respecto a la recolección y reciclaje de residuos. Sí, tenemos timbre también. ¿Se anima a hacer una escapada? Bueno, desde ya, bueno, vamos a ver de qué trata. Trata de una cosa que parece copiada de otras realidades, en la cual hay dos colores, una bolsa negra y una bolsa de color orange. Hoy estamos con todo el glamour. Claro. Y en la bolsa de color orange irían aquellos elementos, no me queda muy claro. Por un lado, escuché secos y limpios. Dicen, además, curiosamente. Y por otro, es raro tirar algo seco y limpio a la basura, pero en fin. Y por otro lado, reciclable. No sé si el hecho de que algo sea seco y limpio lo haga reciclable o no. No, lo que se, no sé qué bolsas vio usted, yo vi otras que hablan de papel, cartón, latas, vidrio, plástico y bueno, no me acuerdo ahora. No sé, yo escuché a una señora de la Intendencia y... Ah, entonces usted tiene lo... Eso yo lo digo porque lo que imprimen en las bolsas, que uno no puede confiar jamás en una imprenta. Ya le hablo a la señora de la Intendencia. Entonces yo me preguntaba, por ejemplo, ayer en casa comimos pizza. Ajá, está echando buena, guarda. Sí, sí, claro, siempre. Y la pizza venía en una bandeja, uh-huh, de cartón que quedó, como de suponer, toda enchastrada de aceite, lo mismo que el papel que es utilizado como servilleta, porque ¿para qué vamos a gastar una servilleta si tenemos ese papel? Ese es el aporte, bueno, ecológico que uno puede hacer desde su hogar, ¿no? ¿En qué bolsa va eso? No lo sé realmente cuál sería el destino. ¿Cuántas incógnitas se presentan? No. A ver. ¿Qué problema? ¿Qué cosita? Acá no se puede, es una cosa, es todo por un obsequio maravilloso. Bien, ahora sí. Entonces tenemos la bolsa orange, en la cual irían los elementos secos y limpios y teóricamente reciclables, y la otra que va la basura en general, uh-huh, que es de color negro. Yo me pregunto, ¿A quién queremos favorecer con esto? Esto es un decreto de la intendencia, sin consultar. A mí, cuando se produce una medida, se está buscando dictaminar una medida o algo, a mí me gusta que puedan haya una gran mesa redonda donde estén involucradas todas las partes que intervienen. Exactamente. En una gran asamblea, por ejemplo. Claro, en este caso, el usuario no fue consultado. ¿Y qué pasa? Es muy común, y ustedes lo saben, porque ustedes seguramente en sus casas tiran la basura, que la bolsa más común para tirar la basura es la bolsa del minimarket, del supermercado, de lo que sea, porque no sirve para otra cosa. Aquellos ancianos recordarán la época en que había baldes o latas que se forraban con diarios y el señor basurero pasaba, volcaba el balde en el camión recolector y se lo tiraba de vuelta. Eso ha pasado ya no es más. Ahora tiran. Mírate. Acá, a ver si la cámara toma bien. Acá está el presente de Zoraida de las Dunas. No sé si esta está tomando o esta. El brillo me enseguece. Es realmente impresionante. Esto parece algo venido de otro planeta. Sí, parece una nave espacial. Pero sí. No, amigos, no es una nave espacial, sino que es un filtro de té que ahora sí podemos decir que podemos empezar a tomar té aquí a Monóculo. Gracias, Zoraide. Muchas gracias, estábamos muy limitados al café. Estábamos muy limitados al café. Y es más, en algunos casos tuvimos que adoptar prácticas telúricas como tomar mate. Que no es lo nuestro. No es lo nuestro. Ahora podemos tomar té. Y bueno, invitamos a todos aquellos escuchas que la imiten. Y nos hagan llegar diferentes. Ejemplarizante lo de Zoraide. Claro. Por ejemplo, jeringas descartables. En fin, hay una serie de cucharitas, hay una serie de cosas que pueden ayudarnos para ampliar el rango de las cosas que podemos consumir. Pero volvamos al tema. En la basura. Esas bolsas de supermercado, digamos, son gratuitas. Es verdad. No sale nada. Por lo tanto, tirar hoy la basura en contenedores o en aquellos barrios que pasa un recolector, que se cuelgan de los árboles o algo así para que los perros no las rompan, es algo que está al alcance de cualquier uruguayo, cualquier montevideo. Sin embargo, si tenemos que pagarlas, estamos diferenciando. La cosa cambia. Claro, está el que puede comprarla y el que no tiene más remedio que pintar la bolsa del supermercado del color que corresponda. Exactamente. Además, le comento que es evolutivo, esto no termina acá, sino que está planeado también después aumentar las posibilidades de colores. O sea que vamos a tener un arco iris en la basura, lo cual creo que, y quizás nos vayamos de tema un poco, pero creo que no le corresponde al uruguayo. Creo que hay una cantidad de gente que se gana la vida clasificando. De esta forma sería la tarea mucho más fácil y después le queda más tiempo ocioso, ¿no? No, y ¿sabe qué también? Que tiene muy peligroso esta medida. Hablan, y la escuché hoy a la encargada de esto, de una recolección puerta a puerta. Imagínese usted. Esto puede llegar a entrarle a la casa a uno a ver dónde tiene la basura y se la. No me extrañaría. Claro, porque usted dónde va a tener la basura, en un lugar de su casa que no es el hall ni el living. Y entonces va a entrar un señor que está desconocido, que está manejando basura, por lo tanto no va a estar muy limpio, adentro de su casa, recorriéndola toda, seguramente le pregunte dónde están los dormitorios,

usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Spyware. Continuamos, amigos, en Monóculo hasta las 21 horas, si queremos. Y si queremos más, más. Y si queremos menos, menos. Bueno. Control absoluto a partir del día de hoy. ¿Qué fecha es hoy, Warren? Hoy es 18. 18 de marzo del 2007 comienza una nueva era en la comunicación. Y bueno, como siempre nosotros somos los abanderados de eso. Sí, y según el horóscopo chino, que es el que está de moda ahora, vendríamos a ser ornitorrinco. Exactamente. El otro día justamente es un ser muy poco poco sociable. No, pero además no está registrado. Sale poco en el horóscopo chino. Sí. El ornitorrinco. Es más popular el chancho. Chancho, rata, serpiente, dragón, todos esos. Pero el ornitorrinco, ojo al gol, Se viene con todo. Sí, el otro día justamente Zoraida era la que manifestaba su inquietud sobre que hablemos, que demos nuestra opinión sobre el horóscopo chino, sobre el chancho. Y bueno, es verdad, nosotros siempre nos acordamos del chancho en diciembre, le comentaba en ese momento, y siempre lo vemos como, lo imaginamos como horizontal y a fuego lento. No sé por qué será, pero bueno, todavía igual el horóscopo chino cambia en otra época, no cambia en diciembre, no me acuerdo cuándo es que... No importa, yo lo que leí es que en el horóscopo chino hoy era ornitorrinco, hoy... lo demás no me importa. Exactamente. De todas maneras, la personalidad de aquellos nacidos en chancho, que también lo estudiamos aparte. Deja bastante que desear. ¿Qué dice Carlos exactamente? ¿Cómo caravana es? De carritos. Recolectores. ¿Entonces está desarrollando eso? Se organizó. Zoraida de Fiasco y Ah, van a hacer una caravana de carritos. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y que estacionen en la intendencia. Y que hagan una carpa ahí que dure hasta que saquen esta medida estúpida. Exactamente. Bueno, me gusta porque ya la gente enseguida toma cartas en el asunto, se coordina, se articula. Lo que decíamos recién, que todos los interesados y los involucrados tomaran parte en esta medida. Bueno, una buena medida de... tres de los oyentes más prestigiosos de Monóculo. Son todos prestigiosos, pero bueno, esos bueno, quizás... Esos son los que más participación activa han tenido y por lo tanto los hemos bonificado con ese... Con esta distinción. Esa distinción de prestigiosos. Bueno, en realidad no son prestigiosos, pero... Queda bien decirlo. Queda bien decirlo. Warren, queda bien decirlo. Queda bien. Manejemos la diplomacia. Sí, sí. Es nunca nuestro, un no, es lo nuestro, sino un tal vez. Ese es el estilo. Estábamos hablando de no sé qué. Hoy es un día descontraído. Realmente como que Monóculo ha aflojado un poco la maquinaria. Es que se viene esta semana turismo. Estamos ya viviendo prácticamente la semana de turismo. Y tuve que salir a comprar todo porque no me, por otros problemas que tuve se me vino para atrás y... Todo, hablé con Tabaré el tema de él se encarga de la comida. Ah, él va a encargarse de la comida. Sí, ¿usted que lleva el bracerito que le regaló? No, es comida de olla. Ah, comida de olla. Comida de olla toda la semana. Pero todo lo que es pesca y caza me tengo que encargar yo y tuve que salir a comprar rifle. Liebre, cortupido ahora. Sí. Munición y todo lo que es pesca, inclusive para hacerlo un poco más rápido, las armas las compré de forma ilegal. Eso, porque a veces hay que hacerlo. Y no, yo no sé si es ilegal porque uno está pagando, ¿no? Claro, uno paga, pero uno no puede estar esperando permisos y esas cosas. Uno, en cambio, uno sabe que fulano que vende fierro va, le compra y ya está. Sale del problema. Y bueno, y si en vez de cazar liebres con una escopeta o un rifle, se cazan con revólveres o pistolas, es lo mismo. Después, el sabor no cambia. Para nada, además si uno le pega bien en la cabeza, que es lo que no se come, después ya está. Claro. Así que bueno, estuve un poco en eso y yo estoy pensando ya en lo que es la semana de turismo, que es la Semana Santa, que es la que da, yo creo que es la que da el verdadero carácter del uruguayo. No quizá carnaval, que lo veo. Porque carnaval hay en otros lados también. Claro. Pero esta semana en la que el de la capital va al interior y el del interior viene a la capital, porque son también las hermanas criollas donde se produce, se da la integración, la maravilla de la gauchesca. Uh-huh. Creo que solo en Uruguay. Sí, ahora se estaba desarrollando una en Buenos Aires. Nadie. No conocen nada de eso. ¿Qué van a hacer? Pobre gente. Pero bueno, no podemos hacer... Una preocupación. Dígame. Vi en la góndola de un supermercado dulce de leche de marca argentina. Y como ahí lo habrá roto inmediatamente, porque eso si lo rompe no tiene por qué pagarlo. Empecé, lo que pasa es que son de lata. Ah, son un poco más complicados. Y inmediatamente el personal de seguridad me sacó de la zona. Me preocupa mucho porque, sobre todo el de acostumbramiento, ¿no? He sabido que el dulce de leche uruguayo es el mejor del mundo. Pero quizás este dulce de leche argentino, que seguramente entre por bajo precio, no veo otra motivación, puede ser que algunos quizás quieran ahorrar y acostumbren a sus niños. Por ejemplo, el dulce de leche para papá y mamá es este, pero a los nenes este argentino. Pero esos niños van creciendo con el gusto del dulce de leche argentino y para ellos después va a ser el mejor. Sí, va a ser muy difícil después que acepten el uruguayo. El uruguayo que tiene ese tiene sabor más cuerpo, fuerte, y tiene más cuerpo y es sin chuño. Exacto. Muy preocupante. Un llamado de alerta. Sí. A los... Yo creo que acá lo que sí tenemos que convocar es a la conducta del consumidor. El no consumir productos importados, de ninguna especie. Claro, todo... solo los importados del Uruguay. Exacto, solamente con el sello de importado en Uruguay y disfrutar de una gama de sabores que va a ser una delicia, porque el parque industrial uruguayo es fabuloso, en ese sentido. Nos ofrece de todo. De todo. Para dar un ejemplo, el vinagre, el aceto balsámico de Módena, que si uno quisiera ser espectacular, va y lo compra un italiano original, es producido en Uruguay también. Y es una forma que no tiene absolutamente nada que ver con el original. Lo que le da personalidad. No tiene nada que envidiarle. No. Porque es diferente. Es absolutamente diferente y es uruguayo, propio de nosotros. Y a ese sabor sí nos podemos habituar. El otro es medio raro. Uno dice, pero ¿cómo es esto? Es como el aceite de oliva. No me gusta. No. He probado de extranjeros y no me gusta. No. De soya no hay. No. Ni se compara. Sí, El de soya... lo uso para fritar, mire. ¿El de oliva? El de oliva. Pero y así, ni siquiera para eso es bueno, porque mejor es el de arroz. Y le enchumba mucho el sabor. Sí, le queda un sabor así, asqueroso. De aceituna, ¿no? Sí, sí. Qué asco. La aceituna es rica para el copetín, nada más. Exacto, con quesito, claro. Con un vasito de vino, pero después nada más. Qué cosa, estamos... Warren, tenemos más temas, tenemos un tema que hemos ido postergando hace un buen tiempo y que toca, en definitiva, también a la Intendencia Municipal de Montevideo. Hoy quizás un monóculo municipal podría llamarse. Sí, un monóculo puertas adentro, ¿no? De Montevideo. Lo demás no nos interesa. Exactamente, que es lo relacionado con el transporte público y la optimización del espacio de transporte para los pasajeros. Como siempre, para los pasajeros. Y también la esquizofrenia legislativa. Qué temas, ¿eh? Los comentamos después de un tema musical, ¿le parece? Bien. Vamos a la música y luego continuamos. No, I don't give a damn. Too many milligrams. No, I don't give a damn. Nothing in commercial. Que está buena, está buena, sí, está re buena. Pero no podemos más que eso. Yo qué sé. No, nada pasa nada en el ministerio desde que está ella. ¿Sí? No hay hecho cambio, no han echado a nadie, nada. Nada, la llamaron ahí para que fuera a hablar y les tapó la boca a todos, como sí, para responder. Claro, lo que pasa es que la presencia de ella está. Sí, tiene respaldo parlamentario, pero más de eso, ¿qué vamos a decir? Ni nada. Yo prefiero mirar, prefiero ni abrir la boca y esperar. Sí, déjala ahí, seguimos con música. Continuamos, amigos, en Monóculo y en la mesa de trabajo, como siempre, trabajando en... Mientras ustedes tienen la ventaja de poder escuchar la música, nosotros seguimos analizando minuciosamente los temas y realmente no podemos detenernos en Daisy Tourné, una persona que nos parece ejemplar, porque contrastaría con el dinamismo que tenemos hoy de ir abarcando tema tras tema. Claro, ya nos referimos además a Daisy, digo, ¿no? Hasta Donald dio su opinión. Su aval. Claro. Exactamente. Así que es un tema que no vamos a tocar. Estamos hablando, sí, del transporte colectivo de la ciudad de Montevideo. Exacto. Vamos a hacer un poco de historia. Me parece bien. Siguiendo un poco los consejos de Monóculo, diversas empresas fueron optimizando su servicio, llevando a la eliminación del antipático puesto de guarda. Hoy por hoy, en muchos de las líneas de Montevideo, se ve el guarda-conductor que no solo maneja, sino que expende los boletos. A mí, de todas formas, discúlpeme que lo interrumpa, no me da la tranquilidad que cuando nosotros propusimos eliminar la figura del guarda, cuando el conductor arranca y cobra. Yo sería partidario, porque igual el transporte es rápido, el transporte colectivo. Yo me gustaría que el guarda parara, el conductor parara, cobrara, entregara el cambio y ahí arrancara. Claro, ¿sabe lo que pasa? Es que se ha producido... yo lo he estado observando, no porque ande en ómnibus, sino que a veces lo hago con forma de como observador científico, ¿verdad? Como investigación. Claro, al principio era así. El conductor paraba, subía a la gente, él expendía todos los boletos, cambio, etcétera, etcétera, y luego que había terminado el último, arrancaba. Pero lo que es la capacidad humana del uruguayo lo ha llevado a ir evolucionando y ya se sobra con eso. Y entonces, cuando él ya está ahí y le quedan dos o tres, ya empieza solo, no lo piensa, ya empieza solo a arrancar, a esquivar el de adelante, a mirar el que está cruzando y que se quiere tomar el ómnibus, a esto, al otro, frenar, seguir, mirar la puerta de atrás, mirar la puerta de adelante, mientras está expendiendo boletos y con el codo, por ejemplo, maniobrando con la... Con el volante. Eso es una muestra de la seguridad en la que viajamos todos los días, por aquellos que viajan. Dice todo genéricamente. Claro, ¿no? Genéricamente. Es bueno precisar eso. Y cuando hablábamos de esquizofrenia de la legislación, veíamos, por un lado, cómo se había ido desarrollando esta persona que antes solo conducía y era una persona limitada. Hoy conduce y hace toda esa serie de operaciones, porque además abre la puerta, se fija a que no dejar uno atrapado, etcétera, etcétera. Y hay ese cartel, tonto cartel, que dice prohibido hablar con el conductor. ¿Cómo puedo yo, pregunto a la audiencia, sacar un abono Montevideo, por ejemplo, sin hablarle al señor conductor? Sin hablar, exactamente. ¿Con señas? Llamo a Marcel Marceau para que... le haga una mímica que le explique lo que quiero. Está claro que es un cartel totalmente anacrónico, porque además, por otro lado, también es bueno decirlo, nunca se respetó. En general no, siempre había alguna novia o algún amigo que se acodaban contra el coso, y siguen haciéndolo. Sí, sí, me parece bien. Charlando y haciendo un poco más llevadero el viaje, ¿no? Porque es aburrido, vamos a decir la verdad, para el conductor que va y viene siempre al mismo lugar. Y siempre es bienvenida por esta gente una presencia, una distracción. Es verdad. Y también nos acercan un papel acá, el tema de mujeres guardas y conductoras. No estamos de acuerdo. No nos parece bien. Ni taxistas tampoco, porque tampoco las hay. Tampoco. Creo que la mujer está llamada a tareas de mujer. Y esto no es de mujer, esto es de hombres. El tránsito es de hombres. Sí, y usted sabe además que yo, personalmente me ha sucedido, que tanto la guarda, en los casos de guarda, como la conductora, que son menos, pero he visto a dos o tres, se desempeñan con una prolijidad y una disciplina, digamos, y no le hace nada bien al casi transporte. Casi perfecta. Que nada le hace bien al transporte, ni al público. Que la guarda lo atienda como a una persona. Son de no equivocarse con el cambio, cosa que tampoco me gusta. Porque siempre uno puede, luego de una jornada de trabajo, acumular bronca. Y qué mejor que sacársela contra un guarda. Y si le dan el cambio correcto... No hay motivo. Nada. Es más, siempre, no le digo como una sonrisa en la cara, porque no siempre es así, pero en una... Hasta saludan. Tesitura neutra, por lo menos, saludan. Agradecen. Esa es una práctica que no me gusta. Yo no, me siento realmente maltratado. Me siento incómodo. Porque es el lindo del guarda que está de mal humor y putea, ese que tiene... está sucio, además, y tiene sombra de barba y... le da las uñas cargadas y le tira el vuelto como que... Y cuando usted le da un billete grande, se lo da todo en monedas. Y resopla. Y dice, pará, que se te voy a dar, no ves que recién salé. Y una cantidad de cosas que la mujer no hace. Sí, y eso hasta hace perder la identidad del transporte. Sí, la única esperanza... Porque que esto se parece ser brutas. Una de nuevo. Claro, esto parece ser una tendencia que no tiene reversión. Sí. Es que se vayan haciendo a la tarea, realidad. A la tarea, ¿no? Y uno piensa así en un tiempo prudencial en una mujer que lo maltrate, que lo trate como una porquería, que, bueno, como es lo que es uno que viaja en ómnibus. Exacto, es lo que corresponde. Y además creo que el maltrato, en cierta medida, provoca también que la gente opte por el transporte propio. Ah, sí. Que sabemos que es lo más recomendable, porque reactiva el país. Sí, por ejemplo, un auto traslada una persona. Claro. Ese es el objetivo de Monóculo. Nosotros lo planteamos en Kioto. Y es verdad. Y no fuimos bien recibidos en ese momento, pero bueno, el tiempo creo que se encargó de poner las cosas en su lugar. Un auto, una persona. Claro. Ese era nuestro objetivo. Pero compárelo con los, entre comillas, ecologistas que andan en bicicleta. ¿Qué peligro son para el tránsito? ¿Qué peligro y qué gasto? Porque siempre son los que andan provocando accidentes, uh-huh. Se andan tirando abajo de los autos y eso después lo paga toda la sociedad. Claro. Cuando no tienen una mutualista, van a un hospital y quien cubre los gastos de estos buenos señores es todos y cada uno de nosotros. Claro. O sea, por el capricho, hace todavía que no gastan, no reactivan el país, todavía provocan gastos. Y además también la otra verdad cosa. Que hay tantas cosas que acá hay que cambiar. Digo. Esta gente que anda en bicicleta, ¿cuál es el combustible? El alimento. O sea, hay gente que tiene que comer más. Exacto. Quitándole el alimento a mucha otros. Gente que no tiene nada que no comer. Tiene nada para comer, que no tiene, que ven su plato vacío todas las noches. Y esta gente para salir a andar en bicicleta morfa, porque si no, no pueden pedalear. Exacto. Bueno, hay cambio que te arregle una subida si no comiste bien y tenés fuerza. Vamos a decir la verdad. Es verdad. A veces suena un poco duro lo que estamos diciendo, pero es verdad. No hay como un automóvil o camioneta para cada persona para evitar el destrato en el transporte colectivo, para evitar la falta de alimentos en distintas casas y para reactivar, porque un ómnibus... Una persona implica fabricación de automotores. De autopartes. Tributación. Patente, seguro. Seguro, combustible. Uh-huh. Digo, se mueve toda la ruedita. Si no, subite al ómnibus, pagá. Y olvidate. Sí, es verdad. No sé. Bueno, son tips, pero también hay una característica particular de los omnibuses uruguayos. Habíamos visto cómo se había ido evolucionando en el desarrollo de un nuevo ser humano, como es el conductor guarda. Este ser humano... Conductor cobrador, le llaman. Conductor cobrador. Bien, este ser humano se ha ido desarrollando de tal forma que no solo, como decíamos ahora, cobra a la vez de que maneja con el codo, sino que le da el tiempo para pensar qué hacer con el espacio libre que queda. Es ocioso. Ese espacio donde estaba un guarda. Y vemos con agrado soluciones realmente fascinantes. Algunos los más vagonetas simplemente ponen una tranca con una barra el acceso, impidiendo que cualquiera que quiera sentarse, salvo algunos niños maleducados. Que los hay. Pero que nadie pueda sentarse en el asiento del guarda que no existe. Uh-huh. Es usado por algunos ordinarios y confianzudos para depositar bolsos o cosas de esas, pero de todas formas evita el acceso del pasajero común a sentarse en un espacio. Hay otros que han sacado el asiento y también han puesto una barra. De esa forma se evita que la gente se pare ahí y moleste. Porque yo creo que también, por otro lado, digo, estas medidas, desde otro punto de vista, como decíamos hoy, también puede decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo habilita? Creo que eso en cierta medida es un tributo a la figura del guarda. El hecho de permanecer y conservar el espacio a esa figura que... ¿Cuántos años hace que está? Claro. Está subida al transporte público. Inclusive no tuvo un momento de gran popularidad en el cual se comercializaban para los niños juguetes como la boletera. Es verdad. Más atrás en el tiempo, que los guardas usaban como una especie de bolso, como una bolsa que se usaba una en bandolera, sí. Una cartera, también se vendía para los niños. Una de las opciones de trabajo, cuando uno le preguntaba a un niño, ¿qué quiere ser? Guarda. Sí, sí. Y me parece sí, que es así, sobre todo teniendo en cuenta algunas obras que han hecho, sobre todo en Cutsa, algunos obreros del volante que lindan con lo artístico, porque han desarrollado un gusto casi maníaco por lo que son los cofres que antes no tenían. Los cofres de seguridad. Claro, pero ahora son cofres de seguridad maravillosos, de colores. Donde yo he visto, donde guardan el mate. Por guardan ejemplo. El mate, guardan alguna herramienta o una cosa así, completamente fuera del alcance de nadie. Vedado. Vedado con su buen candado, pero además lustrados, hermosos, hermosos. Que están en el lugar que, como dice Flavio Nastalina, yo creo, sí, no lo había pensado, pero creo que sí, es así, es un homenaje a la figura del guarda. No les ha dado todavía por poner un monumento. No me extraña que aparezca algún día, ¿por qué no? Sentadito en su asiento. Un maniquí, dice usted. Un maniquí es una forma de decirle, pero un personaje que haga la vez de guarda y también, como se da en el Uruguay, esas cosas, lleve a la confusión del público que va a subir, va a querer pagarle al muñeco, cuando realmente no es más que eso, y tiene que pagarle al conductor. Creo que por este lado vamos bien, porque habla de una consecuencia con las grandes figuras del Uruguay. Exacto, y de nuestro Montevideo, más precisamente, porque el interior no es tan común la figura del guarda, pero es más montevideano. Sí, el interior como que es menos todo. Pero tampoco importa, ¿no? No importa. Además, otra cosa, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a revivirlo. Entonces creo que el homenaje que uno le hace al guarda hace mantenerlo ahí, mantenerlo presente, por lo menos. Es verdad. Más allá de que no esté, está. Y eso es lo importante. Su espacio sigue siendo de él. Vamos el día que quiera volver, lo tiene. Ahí tiene su lugar, exactamente. Vamos a la música y luego continuamos. 8:20, ni me preocupé por la hora hoy. Yo no sé si llegamos a las 9 y la verdad... Son las 8 de la tarde y 19 minutos. 19 minutos, dice Gallego. Gallego, 8 de la tarde, 19 de tarde, es de noche. Es de noche, Gallego. Vamos a la música y continuamos. Let's go back to the rock, let's go back to the rock. Let's go back to the rock, go back to the rock, go back to the rock and see it at 4:40. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40. Bueno, Flavio, no solo de buenas cosas está. Está el programa de hoy. Está el programa de hoy hecho. Sino que también tenemos que mencionar algunos detalles no gratos. Y le pedimos a la gente que tenga paciencia y que sepa disculpar este momento de difíciles noticias que tenemos que darles, porque bueno, es parte de nuestro trabajo. Exactamente. Es con nuestro compromiso con la verdad. Claro. Y no los vamos a dejar en la mera enumeración de los hechos, sino que vamos a buscarle si tiene algún significado. Ha desaparecido de nuestro planeta, creemos que hoy está en el cielo de los cómicos, junto a Chaplin, junto a Buster Keaton, junto a su inolvidable amigo Ernesto Almada, Enrique Almada. Eduardo Espalda, el famoso Toto Paniagua, Ricardo le decían los íntimos, Ernesto Ricardo Espalda, el creador, no está más con nosotros, el creador del famoso Toto Paniagua y mil y un personajes maravillosos que nunca olvidaremos. Así como tampoco olvidaremos su nombre. No está más del lado de arriba de la Tierra. Está del otro lado, o para aquellos creyentes en un mundo de ultratumba, estará disfrutando del mejor de los lugares y acompañado de gente de los más grandes. De los más grandes. También, uruguayo, grande entre los grandes, ha desaparecido últimamente. Ricardo Darnoyans. Conocido como Eduardo Darnoyans. Que era su nombre artístico. No hay mucho que pueda decirse acerca de la calidad de sus temas musicales, ni lo vamos a decir. Creo que el mejor homenaje es no pasarlo, para respetar, respetar los que no están. Respetar. Nosotros nunca lo pasamos, además, a darnos chance, en una forma de homenaje a su calidad. A su obra. Ahora menos. No nos vamos a subir al carro como otros, que sí hicieron especiales. Ahora se acordaron de darnos ya. Nosotros nunca. No. Nunca nos olvidamos ni nunca nos acordamos. No, siempre nos acordamos, pero nunca quisimos lucrar con su figura. Un poco lo mismo que pasó hace años con Mateo. Exacto. Cuando Mateo era muerto de hambre, que deambulaba por 18 de julio pidiendo plata para un cigarrillo y todo el mundo se reía de él y nadie le daba plata y todo eso, no pasaba nada con Mateo. Bastó que se muriera para que fuera un genio, todo el mundo lo adoraba y hasta un libro sacó un señor de otro país. Exactamente. Los cuervos, los buitres. Los buitres se ceban sobre la carroña y en este caso está bien aplicada la metáfora. La metáfora porque, bueno, sí, estamos hablando de gente que está ya muerta. Exactamente. Pero es muy preocupante la larga lista de desaparecidos que ha habido de lo que es el jet set. Artístico y además mediático de nuestro querido Uruguay, ¿no? En este último 2006 y principio de 2007. Y una cosa preocupante es que todas estas desapariciones se están dando en este gobierno progresista. No creemos que no tiene ninguna vinculación, pero bueno, los hechos hablan por sí mismos. También tuvimos hace poco el fallecimiento de Lágrima Ríos, a quien tampoco quisimos mencionar en su momento, nos pareció lo más respetuoso en esa oportunidad. Ahora Darno Jans, Celsa tuvo un choque eléctrico, Pablo Estramín está grave, no se recupera. No tiene cura, aparentemente no tiene cura. No sabemos si tiene alguna vinculación, pero para los científicos, espero que el Discovery Channel, el National Geographic, investiguen. No, si creo que Animal Planet estaba por sacar un número especial sobre Pablo Estramín. El Capitán América también ha fallecido. Digo, obviamente no nos corresponde porque ese en realidad puede morirse porque no es uruguayo. Pero no sé, digo. Siendo otro medio, Rubén Casco. Rubén Casco también. Heber Pinto. Ger Pinto, pienso que sí tiene mucho que ver el hecho de que haya llegado al poder esta fuerza de colcha de retrasos. Sí. Pienso que eso lo afectó. Lo mató. Irremediablemente. Lo mató. No sé. Para preocuparse, si se sigue muriendo gente. No sé. Nosotros dimos el alerta. No sé. Además, hoy está el peligro. Digo, ¿quién se muere? Los nadie, no, los famosos. Y nos podemos morir nosotros. ¿Qué es lo que más me preocupa? Lo demás, no me importa un pomo. Exacto. Pero nos podemos morir nosotros en cualquier momento. ¿Y ahí qué pasa? Ahí el cargo de conciencia no lo vamos a poder acarrear nosotros. Así que, larga vida Monóculo, no sé, para bienestar de todos. Yo creo que alguien, nosotros no tenemos tiempo, debería estudiar este proceso rápidamente para saber cuál es la causa y de esta forma un poco librarnos de algo que parece que se nos viene. Es un flagelo. Y que es así. Es verdad. Nos vamos a morir medio rápido. Todo está planteado como posible. Sí, digo, después de esta gente que se murió, ¿quiénes son los más famosos que quedan? ¿Nosotros? Exacto. Sí. Que Dios quiera que no pase, guarda, no, pero no sé, a mí me corre un frío por la espalda de pensarlo nomás. No es para menos. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Sí, para cambiar. No, el tema, ¿sabes que usted comentaba de Celsa, del choque eléctrico que se produjo cortando una enredadera con un vibrador? Y tengo una versión un poco diferente. Ah, bien, ¿cuál? La versión que yo no puedo dar por verdadera, ni la niego tampoco, es que aparentemente este hombre es muy picaflor y estaba teniendo relaciones con una señora casada y muy cercana a su familia. Mire usted. Y aparentemente fue descubierto por Cornelio, que le aplicó sendos golpes que le destruyeron su hermosísima faz. Y tuvo que retirarse de la televisación por un tiempo. Y aparentemente el tema del shock eléctrico fue un poco para cubrir bluff. La ausencia. No sé si es verdad. No creo, pero puede ser verdad. No sé. Lo dejamos ahí. Que investigue quien tenga que investigarlo. A quien le parezca que es relevante este dato. Nosotros es simplemente un comentario al vuelo. Vamos a la música. y vamos a la música y continuamos. We'll be right back. Debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, estábamos acá un poco en la mesa de trabajo de Monóculo, tomando en cuenta, tomando estado de que nosotros no estuvimos con ustedes luego de la venida de George Bush. Nosotros sí estuvimos en mucho movimiento, porque una vez que se fue el presidente de Estados Unidos, tuvimos que hacer una cantidad de cosas. Desarmar todo. Limpiar, recoger las cosas, en fin, limpiar la parrilla, en fin. Miles de cosas que sería largo y tedioso de enumerar. Pero bueno, pero creo que sí, Uruguay, cuando a partir de eso, como que cambia. A mí me da la sensación de que cambió un poco el país. Tanto es así que Mujica, un acérrimo contrincante de Bush, que por momentos yo lo vi a Bush un poco preocupado también. Sí, asustado. Sí, hay que decirlo con todas las letras. Asustado por la presencia de Mujica. Cerca, hasta Mujica reconoció que estamos mejor luego que se fue Bush. Es verdad. Hubo intercambio de regalos, no habíamos comentado nada de eso. Uruguay apostó a su principal riqueza, que es el campo, y le regaló un juego de utensilios de cinturón, en fin, a la jería de gauchesca. Y Bush le regaló una barbecue a nuestro presidente Dabare Vázquez, que bueno, estamos, ya nos dijo que estamos invitados cuando haga el asadito en la barbacoa de Bush, que nos va a invitar. Cierto, lo va a hacer el día del Super Bowl en Estados Unidos, que es una tradición comer barbacoa en esa ocasión. Dabare Vázquez lo va a hacer y estamos hablando de enero, fines de enero, principio de febrero. Allí estaríamos disfrutando con el presidente de la barbacoa que nos prometió. Exactamente, y también durante la visita de Bush se dieron una serie de sucesos. Rompieron vidrios de las chiquilinas. Unas chiquilinas que le hacen bastante, queda bastante desdibujada la imagen femenina de la cadena de restaurantes de hamburguesas. También la arremetieron en ese afán de destruir contra un ex cine Trocadero, ahora una iglesia, cuando es un país con libertad de culto, que cualquiera puede poner una iglesia. Nosotros supimos tener un terreiro tiempo atrás y nos dio un buen resultado. Y después también lo que yo he notado en esta semana es como un silencio sepulcral de todos quienes llamaron genocida a, a Jorge Bush. No se los escuchó hablar más, ¿eh? Realmente. No abrieron la bocaza para nada. Marina, boquita, boquita. Decir cosas, quizás fue eso, decir cosas feas, es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave. Exactamente, creo que esa fue la disciplina que adoptó Marina Arismendi. No se le escuchó, tampoco tuvieron más prensa todos los tirapiedras. No, el único que tuvo, sí, una prensa abundante fue la normal, esa balsa. Pero bueno, ya no es nada, Zavala. No existe. ¿Eh? Es carnicero, por eso, si vamos a entrevistar a los carniceros. ¿Pero qué dijo Zavala? Dijo una sarta de tonterías acerca de una cosa interna que tiene con Mujica, es un tema personal. Ah, pero bueno, no tiene muy nada lamentable, que... muy lamentable. Porque muy Mujica lamentable. Lo queremos todos. Claro, es el mejor ministro de ganadería que hay en el Uruguay. Exactamente, además fue la persona más votada del país también. Sí. Dicho sea de paso. Sin embargo, a este hombre del carnicero este no lo votó nadie. Votó nadie. Uruguay creo que... Además, había que ver la actitud de George Bush con Tabaré Vázquez. Eran verdaderamente dos amigos. Sí, hay un problema que me han llegado informes de Estados Unidos, es que Bush estaría pensando muy seriamente si continuar su matrimonio con Laura Bush, porque piensa que él se merece algo mejor luego de ver a María Auxiliadora. Exactamente, no es para menos, ¿no? Claro, está pensando en un improvement. ¿Verdad? Y además es Bush, no es Clinton. Porque no. Clinton hubiera hecho cualquier porquería como sí. Ya lo hizo. Sí, no. Es otra Bush, cosa. Recién después que se fue lo empezó a pensar. Exactamente. En el momento miró, nada, no dijo nada, nadie se dio cuenta de nada. Pero después lo vio. ¿Le echó el ojo? ¿Usted dice que le echó el ojo? A mí me pareció. No le echó el ojo, pero vio la diferencia de un presidente que está casado con una verdadera belleza. Bien casado. Claro. Contra el que no. Porque Laura Bush no es algo que uno diga así, es horrible, es espantosa, pero no calza los puntos de María Auxiliadora. Yo creo que... Y además es asistente de odontóloga o algo por el estilo, es casi una profesional. Exactamente. Creo que... Acá, una vez más, pierden las argentinas, porque comparar, si fuera presidente Menem, comparar a Boloco con María Auxiliadora, no sé si, y Menem es pícaro, ¿eh? Sí. No sé si no se manda alguna de las de él, ¿eh? Lo que pasa es María Auxiliadora es una persona, no creo que le dé entrada. No. Y mismo esta otra, la del... tuerto este Kirchner. Tampoco pica. Ni cerca. Ni cerca. La que está más cerca es la esposa de Lula, le voy a decir. ¿Sí? Es la que más o menos se podía arrimar. Pero después la demás, la muy flaca muerta de hambre. Lo concreto es que vino y el país cambió, y yo lo noto cambiado. Sí, la gente está más contenta. No sé si hay como una reactivación económica. Tuvimos cifras del gobierno y hemos bajado el desempleo cada vez más. Y eso está bien, eso de usar indicadores de ingreso y que, por ejemplo, el hecho de recibir el Mides, el aporte del Mides, ya pasa a no ser, no tener el estatus de pobreza extrema, me parece muy bien. Creo que con este tipo de indicadores y con estas medidas, no sé si no en poco tiempo abolimos la pobreza totalmente de nuestro país. Sí, eso tiene un pro y un contra, porque si eliminamos la pobreza, ¿qué pasa con los que no eran pobres? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Claro. Porque uno está ahí, ve que está lleno de pobres, no sé qué, y dice, pa, da gusto. Ya estoy bien, da gusto. No soy pobre. Se acaban los pobres. ¿Qué pasa con la gente común, digamos? Usted dice que afectaría la autoestima. Y claro, porque los que no eran pobres, los que eran pobres y ahora no son, están como uno. Sí, eso es un... Yo lo pensaría, antes de abolir la pobreza, lo pensaría, porque no me parece... Creo que siempre tiene que haber un reservorio de pobres para... reafirmarnos que uno está bien. En un sitial de privilegio. Claro. No sé, sí, como traer, bien, viéndolo así es... Traer extranjeros quizás pueda ser la solución, traernos extranjeros. Yo creo que además un país que baja los índices de pobreza automáticamente trae inmigrantes. Y eso puede ser bueno. Nosotros... Sí, tendríamos que asegurarnos de que esos inmigrantes sí Llegarán no, a la pobreza. Mantengan el estatus de pobreza, ¿no? Eso sí. Y que jamás puedan salir de ahí. Bueno, pero creo que en eso Uruguay ofrece esa posibilidad sí, de un inmigrante a mantenerse pobre. Por ejemplo, le cuento una cosa: sí. si un inmigrante quiere alquilar, no puede. Ya eso lo relega a una situación de pobreza. Tiene que comprar. Si es inmigrante y exiliado económico, no puede. No puede. Entonces, ahí creo que estamos cerrando un círculo y está bien eso. Sí, y además también tener en cuenta que el auxilio económico por parte del Estado uruguayo a los inmigrantes es prácticamente nulo. Por eso. Entonces creo que ya Eso podría ser. Ahí lo veo bien. Sí, eliminamos la pobreza entre los nuestros, que son los mejores, lo que importa. Y, bueno, dejamos ahí una población X de inmigrantes que jamás podrán salir de la pobreza, a no ser que quieran irse del Uruguay, cosa que veo muy difícil porque inclusive se puede retirar el pasaporte para que no se vayan. Exacto, para eso están las leyes migratorias. Claro. Digo, está todo el aparataje. Amén de eso, creo que ahora con esta visita de Bush, no, yo no sé si no corresponde que Monóculo vaya a visitar a Bush. Está planificado. Nos habló de la posibilidad. Claro, no está, todavía tiene que... No cerró. Claro, no cerró porque él tiene que elevar eso al Congreso. Al Congreso, y el Congreso está dominado por los demócratas. Es verdad. Que no le dejan pasar una. Así que es posible que la... Se ve un poco relegado, dice usted. O que, no nos permitan visitarlo. O sea que él lo iba a presentar en esta quincena como proyecto. Yo justo ahora a la persona que pagaba el cable se ve que no la paga más, entonces no tengo señal, pero no he podido chequear CNN, pero a ver si salió algo. Pero él me mandó un mail el otro día que esta quincena ya elevaba el proyecto de ley al parlamento de allá, pero que estaba un poco complicado porque la mayoría demócrata por el tema de estúpido ese de Irak y toda la guerra y todo, cada proyecto que él presenta se lo bocha. Así que no nos podía asegurar nada, que estuviéramos al tanto que iba a hacer todo lo posible. Me tendría que haber reenviado, Warren. Fíjate que estoy quedando como que no sé. Lo recibió, es que estoy tan cansado, me dejó tan cansado la visita de Bush. Es todo tremendo. Lo que tuvimos que hacer. Yo creo que vamos a recuperarnos más o menos cuando termine Semana Santa. Mire, no antes. Porque al ritmo que venimos, más o menos para después de Semana Santa vamos a andar con todas las pilas puestas. Sí, también... ¿sabes lo que me dijo y me recomendó? Es que si podíamos hacer lobby, que lo hiciéramos. Yo no sé a qué hotel podemos ir para estar ahí en el lobby. Intercontinental, no sé. Lo vemos después, uno quede medio cerca y vamos y nos quedamos un rato en el lobby. A ver si eso facilita la aprobación de la ley. Habría que filmar o sacar fotos, dice usted, para enviarle después. No sé, me dijo que hiciéramos lobby. Bueno. O sea, es estar. Sí, no, más bien, es decir, es sentarse ahí. Mirar para un lado, mirar para el otro. Claro. De repente enfocamos uno que tiene televisión y nos vemos algún partido. Es posible, o algún programa de infantil, no sé, cualquiera. Algo de la radio, de TV. algo gratis, pero que televisión gratis. No sé, me gusta la idea. Bueno. Me gusta además como salida. Sí. Nunca lo habíamos planteado, pero existe la posibilidad. Nosotros lo hicimos, tuvimos oportunidad de hacer lobby, no sé si recuerda usted, Warren, uh-huh. en el momento que llegó el grupo de este argentino Divididos, ahí hicimos lobby. Hicimos lobby. Y fue realmente muy lindo. Muy lindo. Vale la pena, fue una experiencia que quizás es bueno repetirla, ¿no? No sé. Vamos a escuchar un tema. Acá, Carlos, dígame o hábleme. Usted dice que pueden ser los disturbios, Fiasco sugiere que los disturbios puede ser, que justamente empleadas o ex empleadas resentidas por no haber logrado el empleado del mes hayan arremetido contra la institución y no es atribuible directamente a la llegada de Jorge Bush. Quizás sea es eso. Es posible que hayan sido utilizadas. Pueden ser. Es que es como decimos siempre, son las carnes de cañón. Es verdad. Es la juventud, es carne de cañón de algunos que digitan todo y que nosotros ni nos enteramos, realmente. Tienen razón. Música, Carlos, y luego continuamos. Y luego, sí, pero ¿qué? La Warner. Hoy no hicimos nada, fíjese lo que fue. Hoy fue un paseíto así. Sí. Amigos, de esta forma estamos liquidando. Acaba de ingresar un poco tarde Angélica Toro también a la sintonía de Monóculo. Bueno, desde aquí la saludamos. Saludamos a todos quienes estuvieron hoy. Saludamos también nuevamente a Leo Villar, aunque no salimos a través de Rompan Todo en esta oportunidad. También a Nico, que estuvo conectado, el hombre de Esteña FM. Uh-huh. Yo le diría a Angélica Toro que empiece a hacer el precalentamiento. Exactamente, exactamente. Que como es, está, ¿cómo se llama esto? Nominada. Nominada, está nominada también. Uh-huh. Está nominada, no, pero ¿cómo se dice cuando está citada a tomar? Sí, también es nominada. Es también nominada, uh-huh. Exactamente. Bueno, amigos, nos despedimos. Esta semana, como decimos, vamos a estar emitiendo 19 a 23 horas, no Monóculo en vivo, pero sí va a haber música, en fin, y también el archivo histórico de Monóculo que está aquí en los estudios. El profesor Oscar Destuet está a cargo de elegir los mejores. Es el curador. Es el curador. Y es él el que va a elegir los materiales que serán emitidos. Exactamente, nosotros sí nos reencontramos en primera instancia el próximo domingo y después se vienen cambios también de día de emisión de Monóculo, pero eso vamos a comentarlo más adelante. Gracias Carlos de Facio, bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos. Sí, una cosa para aquellos que esperaban el Monóculo Gol para saber cómo salía su equipo predilecto es que no vamos a pasar los resultados porque al no jugar Defensor... Es como una fecha libre. Es como una fecha libre y no interesa para nada. Exactamente. Hasta el domingo que viene y gracias por nos estar vemos. Ahí. De esta forma... De esta forma también les anunciamos que no tienen por qué apagar la computadora, sino que va a seguir saliendo señal desde aquí, desde Estudios Monóculo para el Mundo. Qué lindo. Maravilloso. De esta forma hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.